prisa que pasa y una fiebre en la vena rueda en la noche que sabe a ron. Y una estrella se abraza, otra estrella gemela y la arena parece espera donde pone la cumbia el sol. Melodía de flores, ritmo de caña y tambores, repicar de caracoles, están cantando sus sabores, todo es ritmo y color. Cuando se baila la cumbia, se van las penas y el dolor. Cuando se baila la cumbia, y se llena el corazón de amor. Cuando se baila la cumbia, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Cuando se baila la que pasa y una fiebre en la arena rueda en la noche que sabe a ron. Y una estrella se abraza, otra estrella gemela y la arena parece espera donde pone la cumbia el sol. Melodía de flores, ritmo de caña y tambores, un repicar de caracoles, están cantando su sabor. Todo es ritmo y color. Cuando se baila la cumbia, se van las penas y el dolor. Cuando se baila la cumbia, y se llena el corazón de amor. Cuando se baila la cumbia, tic, tic, tic.